Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenido, es un programa Raíces. Soy Bertrand Lobjoy, maestro de francés y de antropología aquí en Monterrey. Pues como cada semana tenemos un programa muy, muy interesante para ustedes, queridos radioescuchas, recordándoles que pueden escuchar este programa también por internet en www.udem.edu.mx/radioudem y nuestra página que es raicesudem.blogspot.mx, donde se pueden escuchar los podcasts de los programas de las semanas pasadas. Y bueno, ahora vamos al grano. Esta semana pues vamos a hablar de arqueología y en particular de una zona arqueológica, bueno, no se conoce mucho. Saben que aquí en este programa a mí me gusta mucho comentar de lugares que no están tan difundidos, tan reconocidos, a pesar de su gran importancia y riqueza en nuestras raíces, en nuestro pasado mexicano. Se trata del sitio de Alta Vista, que se encuentra en estado de Zacatecas, y tenemos ahí el gusto y el placer de tener a uno de los encargados, sino el encargado de la zona arqueológica de Alta Vista, que es Humberto Medina. Buenas tardes, Humberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Beltrán? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa y pues estoy muy agradecido de poder difundir Alta Vista desde la radio, ¿no? Sí, pues hay realmente un placer. Y bueno, antes de que realmente hablamos un poquito del programa, si podías presentarte rápidamente a nuestra audiencia para que te ubique un poquito. Bueno, yo soy el arqueólogo José Humberto Medina. Trabajo en el Centro INAH Zacatecas. Mi carrera es estudiar en la Escuela Nacional de Antropología. Luego me fue a hacer mi doctorado a la Universidad de Bonn, ahí en Alemania, que todavía estoy tratando de terminar. Y desde el 2007-2008 me vine aquí a Zacatecas para dirigir un proyecto de dos sitios arqueológicos en el noroeste del estado de Zacatecas. Uno se llama Cerro Cruz de la Boca y el otro Cerro Moctezuma. Y quiero también decirte que en realidad la encargada del sitio arqueológico de Alta Vista es Baudelina García Uranga, ella también es arqueóloga del Centro INAH Zacatecas. Pues ya hace 4 años estamos colaborando mutuamente en trabajar la zona, ¿no? Entonces, pues quiero decirte que la mayoría de las investigaciones las ha realizado ella, pero bueno, sí, en realidad sí somos codirectores de los 3 sitios arqueológicos, ¿no? Perfecto, qué bueno que lo precises. Y bueno, primero, entonces, si nos podrías ubicar un poquito el sitio de Alta Vista, por favor. Bueno, el sitio de Alta Vista se localiza en el noroeste del estado de Zacatecas. Se ubica dentro del municipio de Chalchihuites y se localiza aproximadamente a 6 kilómetros al oeste de la cabecera municipal, pues del mismo nombre de Chalchihuites. Y es un sitio que, bueno, que como tú bien sabes, fue descubierto en el año de 1908 por Manuel Gamio, gracias a un recorrido que hace por la región. ¿Sí? El sitio, además, su importancia radica también que está muy cercano del Trópico de Cáncer. Yo creo que esa es una de las cuestiones más importantes. Así es. Y de lo que vamos a hablar seguramente en el transcurso del programa, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué extensión tiene este sitio si lo comparamos con otras zonas arqueológicas conocidas como Teotihuacán o Chichen Itza o el Templo Mayor? ¿Cómo viene siendo más o menos la extensión? El sitio en realidad es un sitio, es muy pequeño, debe tener a lo mucho unas 6 hectáreas, 4 o 5 hectáreas, pero lo interesante, bueno, el sitio se compone, para darte así una idea general, se compone aproximadamente de 2 plazas, ¿sí? Entre estas 2 plazas hay un enorme conjunto apartamental, y bueno, entre los elementos más importantes en el sitio arqueológico, pues tienes un enorme salón de las columnas y pues una estructura muy compleja que servía para registrar los movimientos del sol, que se llama el observatorio o el laberinto. Nomás déjame aclarar un poco que la importancia, el sitio fue de alguna manera, cuando fue fundado o construido, fue de alguna manera orientado a una sierra, que es la Sierra de Chalchihuites, que se ubica obviamente al oriente de este sitio. Y bueno, y a través de esta orientación, o bueno, esta ubicación del sitio con respecto a la sierra, es como en realidad están orientados la mayoría de los rasgos arquitectónicos del sitio, ¿sí? Es como si el sitio en realidad, cuando fue fundado y empezado a, digamos, a construir, para llamarlo de una manera, fue anclado al paisaje, ¿no? Los cerros sirvieron para anclar de alguna manera la orientación de las plazas y de los monumentos arqueológicos. Y bueno, y esta es una de las cuestiones más importantes y más llamativas del sitio arqueológico, ¿no? ¿Cómo no? Es como si el sitio, bueno, para llamarlo de una manera, estuviera como anclado a un paisaje ritual ceremonial, ¿no? Y de circulación del sol anual, que bueno, que eso permitía seguramente programar las festividades religiosas, las peregrinaciones, y obviamente el calendario agrícola anual, ¿no? Del sitio, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Esperar como los fenómenos esotéricos de luces y sombras en ciertas fechas específicas del año, ¿no? Lo que vemos, bueno, que estudiamos también aquí en este programa, lo que es arqueoastronomía a fines de cuentas. Ahora, más bien, ¿qué tanto tiempo se ocupó el sitio? ¿Desde cuándo tenemos huellas, índices de ocupación en este sitio? Ok, el sitio, según, bueno, déjame aclararte que la importancia que tiene Alta Vista es que Alta Vista tiene aproximadamente unas 70 fechas de radiocarbono, o sea, es mucho, es una cadena de fechamientos muy grande, y bueno, como tú bien sabes, entre un sitio tiene mayor cantidad de fechas, tienes mayores problemas en la cronología, ¿no? Así es. Porque, pues siempre la, en realidad, la toma de fechas y los resultados de fechamientos radiocarbónicos de distintas áreas del sitio, pues sí complica mucho cuando en realidad tienes una cronología muy firme del sitio, ¿no? El sitio, desde que fue excavado en los años 70 por John Charles Kelly, un arqueólogo norteamericano al que vamos a hablar seguramente, él recuperó en los años 70 varios fechamientos de radiocarbono de las estructuras, de las estructuras principales que se salieron de las columnas, y ahí obtuvo una fecha como de 400 o 470, ¿no? Entonces, esa es la fundación con datos de con fechamientos que tenemos. Obviamente, la evidencia de ocupación en el valle es mucho más temprana, ¿no? Una cosa, como tú bien sabes, son la cronología que existe dentro de un asentamiento y la cronología que tú tienes en el valle, ¿no? Ahora, el sitio realmente tiene un apogeo para entre el 500-550 hasta el 700-800 y para el 950 después de Cristo se está abandonando. Ok, muy bien. A ver, ya ubicamos un poquito el lugar, ubicamos un poquito la época, más o menos. Bueno, hay una pregunta que siempre resulta muy difícil de contestar, que es, pues, ¿quién eran los habitantes de Alta Vista? ¿Tenemos una idea? En realidad, por las fuentes históricas, en realidad las fuentes históricas son muy tardías, ¿no? En realidad, cuando llegan los españoles a la región, a esta región del noroeste del estado, encuentran estos grupos cazadores, horticultores, para llamarlos de una manera, denominados los zacatecos. En realidad no hemos encontrado alguna relación cultural entre estos grupos reportados en las fuentes etnográficas y los habitantes de la región, digamos, del epiclásico y del clásico y del noroeste del estado. Lo que sí es que, bueno, cuando los investigadores norteamericanos desde los años 50 y ya en los años 60 se empiezan a investigar ahí, en realidad definen, y ya Gamium, el que descubre el sitio, define lo que se llama una cultura arqueológica que los arqueólogos han llamado la cultura chalchihuites, ¿no? Esta cultura obviamente se extendió en los valles del río Colorado, donde se encuentra Alta Vista, otro valle que se encuentra al oriente, que se llama el río Valle del Río San Antonio, y bueno, y finalmente donde se juntan los dos ríos, ¿no? Que es el valle del río Suchi. Entonces los arqueólogos en realidad definieron una primera etapa dentro de esta cultura, que es la rama Suchi, la etapa temprana de la cultura chalchihuites, y cuando ya viene el abandono de Alta Vista o el abandono de la región, se vuelve a fundar nuevos asentamientos en Durango, y eso es lo que los arqueólogos llaman en el sur de Durango la rama tardía o la rama guadiana de la cultura chalchihuites, ¿no? Ok, eso nos permite hacer una diferencia porque es muy seguido cuando hablamos de Alta Vista también se le puede leer la cultura chalchihuite y realmente uno no sabe realmente a qué se refiere a eso. ¿A qué se está refiriendo? Obviamente esta cultura, también los trabajos que se han hecho en el valle, pues también definieron otra cultura que también es muy cuestionada por muchos arqueólogos, que se llama la cultura Loma San Gabriel, ¿no? Esta era una cultura fronteriza de grupos, digamos, de alguna manera también cazadores, horticultores, que tenían asentamientos muy específicos, y que según las investigaciones del doctor Kelly, estos grupos llamados Loma San Gabriel eran los que de alguna manera servían para meter de alguna manera recursos del desierto a la sierra, ¿no? Entonces, bueno, en realidad el mosaico cultural de lo que se ha definido hasta ahorita en esa región, pues eran grupos cazadores, grupos horticultores que de alguna manera estaban en contacto y eran contemporáneos con la cultura o con la rama temprana de la cultura arqueológica chalchihuites, ¿no? Muy bien, Humberto. Mira, vamos a hacer una primera pausa. Ok. Y luego regresamos después de este corte musical para hablar un poquito de las exploraciones que se hicieron en Altavista, de los más de 100 años de excavaciones y exploraciones que se hicieron en Altavista. Ahorita regresamos. Okay. Estamos de regreso aquí en Raíces en compañía de Humberto Medina para hablar del sitio de arqueológico de Altavista que se encuentra en Zacatecas. Y bueno, llegamos a un punto ahorita con Humberto de comentar un poquito de lo que se ha descubierto en este sitio. En particular, bueno, hablamos hace ratito del trabajo de exploración, de descubrimiento que hizo Manuel Gamio. Fue jefe de la inspección de monumentos arqueológicos e históricos aquí en México. Y pues casi uno de los, antes de lo que fuera el INAH, digamos, de como si fuera el director general del INAH en su momento. Y bueno, Humberto, en su momento llegaron unos extranjeros aquí a México, muy interesados en investigar este sitio, que son los Kellys. Okay. ¿Cómo llegaron aquí, en este sitio, y pues más bien quién eran y cómo concibieron ahí sus labores de excavaciones? Bueno, en realidad esta pareja, John Charles Kelly y Ellen Abbott Kelly, venían trabajando desde los años 50 en Durango. Uh-huh. Ellos venían de la Universidad del Sur de Illinois en Carbondale, Illinois, Estados Unidos. Y siempre Kelly estuvo de alguna manera, para llamarlo como muy perturbado, sobre la idea de cómo había sido la conexión cultural entre las, digamos, llamarle las antiguas o las altas civilizaciones mexicanas, ¿sí? Uh-huh. Y las culturas del suroeste americano, ¿no? O sea, Kelly en esa época y otros investigadores como Jauri, Di Peso y entre otros, que estaban trabajando en México, estaban de alguna manera muy preocupados en términos de investigación por tratar de entender cómo había sido esta relación de elementos. Bueno, Entonces Kelly comienza a trabajar desde los años 50 en Durango, después se va más hacia el sur, al noroeste del estado de Zacatecas, y comienza a trabajar los valles. En realidad los Kelly comienzan a trabajar en el año 71 en Alta Vista con el fin de obtener una mejor cronología y entender y excavar de manera intensiva y extensiva un primer centro ceremonial de la cultura chalchihuites. En este caso, obviamente, escogieron Alta Vista. En Alta Vista trabajaron, como ya dije, en el año 71, hicieron otra excavación en el 74, en el año 74, y en el 75-76 volvieron a hacer otra investigación. Posteriormente, con estos datos, obviamente, eso es lo más importante, los que entregaron los informes respectivos de las excavaciones, y en los años 90, del 91 al 92, vuelven a regresar la pareja Kelly y en coordinación con la arqueóloga Baudelina vuelven a trabajar en Alta Vista, ¿no? Entonces, obviamente, estas excavaciones produjeron una enorme cantidad de información. La información prácticamente fue vaciada en unos realmente informes que nos parecen una obra maestra, ¿no? Por la calidad de la información que está ahí registrada y sobre todo pues las conclusiones que van dando. Y lo más importante que sí quiero decir es que cada temporada de campo modificaba la anterior interpretación, ¿no? Ah, muy interesante. Que, o sea, qué buena evolución en la interpretación que hacían. Sí, o sea, lo más importante era que pues que los nuevos datos de cada temporada de campo generaban nuevas preguntas y nuevos problemas de investigar, y obviamente pues cada temporada de campo traía nuevas fechamiento radiocarbónico, y esto pues alteraba mucho las cronologías, ¿no? Entonces yo creo que lo más importante de este sitio arqueológico fue que pues finalmente cada nueva excavación problematizaba los datos y las interpretaciones y finalmente reforzaba y llevaba a generar nuevas hipótesis y nuevas maneras de ir atacando el sitio arqueológico, ¿no? O sea, es como siempre, cuando buscamos una solución, más bien encontramos más problemas. Ese era el lema de Kelly, exactamente. O sea, que siempre iba a haber, entre mayor cantidad de carbono, mayores problemas, ¿no? En cuanto a la cronología. Y pues sí, cada temporada de campo pues le generaba esas incógnitas a Kelly. Y pues no solo eran las incógnitas de la cronología, la incógnita de cómo explicar ese sitio ubicado muy cercanamente o en las cercanías del Trópico de Cáncer, ¿no? Que eso finalmente lo que, pues, yo creo que ha sido la mayor aportación de Kelly, es que pues ese sitio esté ubicado más bien por determinantes astronómicos, ¿no? Sí, eso va a ser, de hecho, el tema de un futuro programa, si me hace, porque realmente este sitio de Alta Vista tiene mucho por decir para contarnos. Sí. ¿Alguna referencia bibliografía que nos podrías comentar, Humberto? Mira, yo creo que el más importante trabajo en cuanto a la arqueastronomía del sitio lo trabajó Kelly y Aveny en un artículo que sacaron en American Antiquities, sí, creo que fue en los años 80, no lo recuerdo muy bien, porque la verdad la cantidad de información publicada por Aveny y por Kelly sobre esta cuestión es realmente monumental, ¿no? Sí, y bueno, yo voy a agregar otra cosa porque él es muy modesto. Hay un libro absolutamente muy, muy bueno que vale la pena, que resume todas esas excavaciones en la Alta Vista. Es un libro que escribiste con la arqueóloga Baudelina que se llama 100 años de descubrimientos en la zona arqueológica de Alta Vista, ¿verdad? Sí, sí. Está publicado por el Museo Zacatecano. Ajá. Y bueno, tenemos ahí en la UDEM, tenemos un ejemplar de este libro que vale la pena ahí consultar. También hay una exposición en Chihuahua, en la Casa Chihuahua, sobre este sitio de Alta Vista que vale la pena visitar por si andan por allá. Claro que vamos a hacer otro programa contigo. Muchas gracias, Humberto, de verdad. A ti te lo agradezco, Bertrand, y muchísimas gracias por ayudarnos a difundir Alta Vista, ¿ok? Sí, muy bien, muchas gracias. Entonces regresamos ahorita, después de este segundo corte musical, para brindarles más noticias antropológicas. Muchas gracias. Estamos de regreso en Raíces, su programa de antropología aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Y recordarles primero que como no es Semana Santa la semana próxima, pues no va a haber programa de Raíces, habrá una programación especial para esta Semana Santa, programas religiosos. Entonces vamos a comentarles varias noticias que tienen que ver con la próxima semana, pero también con la Semana Menor o la Semana de Pascua. En particular, comentando primero la existencia de dos exposiciones que vale la pena por si están de vacaciones por Cancún, por ejemplo, la exposición de Rostros de la Divinidad que viene en el Museo Maya de Cancún, y también por otra parte en el Museo Regional de Querétaro hay otra exposición temporal que se llama El Espacio Sagrado Tolteca, que tiene que ver con una ofrenda encontrada en un edificio excavado en el sitio arqueológico de El Cerrito, que está ahí en el estado de Querétaro. Esta exposición va a quedar temporalmente en este lugar, un par de meses más o menos. Entonces, si andan por Querétaro, pues adelante para conocer esta exposición, verla y conocer esas piezas inéditas a la fecha. Por otra parte, aprendimos vía los medios de comunicación, vía el cotidiano, el Universal, que el Museo de Antropología de Xalapa ha logrado digitalizar el 70% de las 20.000 obras prehispánicas que contiene. Recordamos que el MAX, como también se dice, es el segundo museo más grande de México en cuanto a colecciones prehispánicas. Eso permitirá en particular a cualquier internauta visitar, conocer las piezas que están contenidas, que vienen en el museo, además de hacer un recorrido virtual aquí en este recinto. Por otra parte, hay varios eventos académicos que tenemos que comentar y hablar aquí, pero la mayoría son de del INAH, dado que pues las universidades están cerradas para sus vacaciones. Entonces, primero viene lo que se termina mañana, el cuarto ciclo de conferencias de investigaciones recientes en el Tajín, en la zona al norte de Veracruz. Se trata de arqueología. Este evento se está llevando a cabo en la zona arqueológica del Tajín, en el estado de Veracruz, al lado de Papantla. Y pues ahí en la página que te pueden consultar es equinoccio.ina.gob.mx, porque es un evento que viene en el marco, bueno, de lo que es el equinoccio de primavera. Por otra parte, el Centro INAH de Tamaulipas nos propone una conferencia que se llama La Semana Santa entre los TENEC, ahí se trata de antropología social y también de etnografía más que todo, con Carlos Juanet Pérez Silva en el Espacio Cultural Metropolitano de la Ciudad de Tampico en Tamaulipas. Va a ser eso el próximo 28 de marzo a las 16 horas, evento totalmente gratuito. Por otra parte, la ENCRIM anunció el próximo curso de rehabilitación estructural de edificaciones patrimoniales con el arquitecto Rubén Rocha Martínez. Se trata de 3 días, del 8 al 11 de abril, que tiene un costo de $300 y se va a llevar a cabo en el ENCRIM, ahí por Churubusco, en el Distrito Federal. Del otro lado, el Museo Nacional de Antropología sigue con su curso Mujeres Mayas Prehispánicas, Diosas, Reinas y Guerreras. Hay dos sesiones, una que va a ser el próximo 30 de marzo y la última sesión va a ser el sábado 6 de abril de las 10 a las 13 horas en el Museo Nacional de Antropología. Por otra parte, la Fonoteca de INAH anunció una conferencia para el próximo 26 de marzo en su sede en Calle Córdoba, Colonia Roma, en el Distrito Federal. Ahí va a venir Raúl Eduardo González González para hablar de música tradicional y tradición oral en general. Terminamos esta sección del programa para recordarles también la serie documental Piedras que Hablan. Pues hay dos episodios que habrá que ver por si se quedan ahí en casa. Uno es sobre Chichen Itza, va a ser el próximo miércoles 27 a las 21 horas en el canal 22 de la Conaculta. Y el episodio 7 va a ser sobre la ciudad de Paquimé el próximo 3 de abril al mismo horario. Luego al jueves siguiente a las 22 horas hay una repetición por YouTube para quienes no lo pudieron ver en su momento. Recordamos la página piedrasquehablan.ina.gob.mx para más informes. La revista Dimensión Antropológica de INAH también nos propone una información muy, muy interesante, que es la consulta gratuita de los 50 volúmenes de esta revista en la página dimensionantropologica.ina.gob.mx. El acceso es totalmente libre. Se trata de un espacio de comunicación del conocimiento científico desde las varias ramas de la antropología, que son la antropología social, la arqueología, la lingüística, entre otras. Y bueno, entonces ahí gracias a la colaboración de quienes tienen la experiencia en esas materias, pues podrán ahora beneficiar esta plataforma para tener todos los contenidos de esta revista Dimensión Antropológica. Bueno, terminamos este programa para un pequeño anuncio personal. Ahí más bien se trata de los 2 años de su programa Raíces. Aprovecho ahí para agradecer públicamente al maestro Álvaro Guadiana, que nos refrendó la confianza con este programa, también a Checo Becerra por el apoyo constante aquí en el estudio, también a los ingenieros de sonidos que están aquí, entre Nicolás Chapa, entre Gerardo y todos los estudiantes de la licenciatura de Ciencias de Comunicación que nos apoyaron para poder brindarles este programa. Muchas gracias. Entonces hay un pequeño receso de 2 semanas y esperamos que para cuando regresamos estarán escuchándonos. Pronto se acerca el número 100 con una programación especial. Mientras, pues a descansar y pues hasta pronto. Hasta luego. Raíces.